Desde Santiago, el bosque representando 2MU La Crew. Este tema va dedicado a mi hija. Desde Santiago a los Andes, MC Borne represent. Si cuando tú naciste yo supe que te amaba, nunca entendí por qué de tu vida me alejaba. Te amo, hija mía, pero te pido perdón, porque sé que he actuado mal y pensé tener la razón. Ahora sé que tú eres mi vida, eres mi luz, que mi vida no es nada simplemente si no estás tú. Quisiera saber por qué, pero no puedo entender, porque siempre me alejaba de esta hermosa mujer. Pero mi pequeña entiende, creo que era inmadurez. Con 19 años no sabía qué hacer, pero para aprender hay que ponerse de pie y caminar a paso lento, pero paso muy firme. Si de algo estoy seguro y lo digo con orgullo, es que de ahora en adelante ese corazón es tuyo, tuyo. Mi corazón es tuyo, hija mía. Con el tiempo vas a crecer y me podrás entender que son cosas que te dan, siempre suelen suceder. Y serás una mujer, de otra forma vas a ver, te darás cuenta que tu mundo no es el mismo del ayer. Muchas preguntas tendrás, no dudes en preguntar, porque yo que soy tu padre estaré siempre para apoyar. Hija, tienes que luchar con fuerza para ganar. Este mundo es incorrecto, pero debes continuar. Luego te enamorarás, alegrías tú tendrás, y con fuerzas tú dirás que este mundo es legal. Pero debes recordar, no en todos hay que confiar. Hija, no te sientas mal, porque caídas debes dar. Caídas debes dar. Hija, debes tener presente que este mundo es de los valientes. Te daré yo todo mi apoyo para que siga luchando fuerte. Ten presente que una caída no es razón para decir basta. Siempre hay forma de levantarse, no caigas en la balanza. No caigas en la balanza. No olvides mis palabras y no te olvides de mí. Si la distancia nos separa, mi alma estará junto a ti. Si hoy no estoy a tu lado, no es porque yo lo quiera, es por las dificultades que la vida nos entrega. Surgieron errores que no supimos perdonar, y me alejé de ti, pero nunca te dejé de amar. Y me pongo a recordar lo que vivimos en el pasado, en sufrimiento y dolor, mira, me siento atrapado. Dedicado a ti, hija mía, yo. Hija, debes tener presente que este mundo es de los valientes. Te daré yo todo mi apoyo para que sigas luchando fuerte. Ten presente que una caída no es razón para decir basta. Siempre hay forma de levantarse, no caigas en la balanza. Hija, debes tener presente que este mundo es de los valientes. Te daré yo todo mi apoyo para que sigas luchando fuerte. Ten presente que una caída no es razón para decir basta. Siempre hay forma de levantarse, no caigas en la balanza. No caigas en la balanza, hija mía. Tu corazón, 2MU represento. Desde el bosque.